mis labios se impregnen de ti. Hoy no quiero llorar, tu recuerdo me hace morir. Yo te busqué en otras manos, en otros brazos, y no hay más que creer. Eterno atardecer, malditos ojos de ángel dorado, tu ausencia es mi de ti, mi amor, esta vida.